El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Chirunaguar, mis guambras machicunas del Ecuador y del mundo entero, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumac Ortiz. Programa de esta tarde, quiero iniciar sumándonos a la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, fecha que se conmemora este día, 25 de noviembre, en todo el mundo. ¿Por qué este día internacional? ¿Debido a qué? La violencia contra la mujer es una violencia es una violación de los derechos humanos. La violencia contra la mujer es una consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la práctica y la persistencia de la desigualdad de razón de género. La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra enfermedades como el VIH y SIDA, la paz y la seguridad. La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es posible y esencial. La violación contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida. El 35% de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. En algunos países, como ya lo mencioné, asciende al 70%. Se calcula que 133 millones de niñas y mujeres han sufrido alguna forma de mutilación, ablación genital en los 29 países de África y Oriente Medio. En el mundo, en la actualidad, más de 700 millones de mujeres se casaron cuando eran niñas, de las cuales 250 millones eran menores de 15 años. Las niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años tienen menos posibilidades de terminar su educación y más de sufrir violencia doméstica y complicaciones en el parto. Las consecuencias de la violencia de género perduran generaciones tras generaciones. La campaña 16 días de activismo contra la violencia de género comienza el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y concluye el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Esta campaña tiene como objetivo llamar a la acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. En el Ecuador, de cada 10 mujeres, 6 han sufrido un acto de violencia, sean estas sexuales, físicas, psicológicas, patrimoniales, y muchas de ellas han terminado en el femicidio. La violencia contra las mujeres no se confina a una cultura, región o país específico, ni a grupos particulares de mujeres en la sociedad. Las raíces de la violencia contra la mujer yacen en la discriminación persistente contra las mujeres. Hasta el 70% de mujeres experimenta violencia en el transcurso de su vida. Amigos, amigas, a tomar conciencia, a trabajar todos los días desde dentro de casa, exigir que se cumplan nuestros derechos, deslindarse de los maltratadores y luchar junto a hombres y mujeres todos los días, los 365 días del año, para la eliminación de la violencia en contra de mujeres y niñas en el Ecuador y en el mundo entero. Otro tipo de violencia que estamos sufriendo los seres del mundo son las guerras causadas por injerencias externas. Es una de las violaciones más nefastas a los derechos humanos de mujeres, hombres, niñas y niños y adolescentes. Otro tipo de violencia es también atentar contra nuestra madre naturaleza, ya que ésta nos acoge, nos da el alimento. Pero las potencias occidentales capitalistas se niegan a tomar conciencia de la violación que realizan a nuestro medio ambiente, causado por la extensión criminal del capitalismo, del imperio, del poder, de la riqueza por encima de los seres humanos. El pasado mes de octubre se realizó en Tiquipaya, Bolivia, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Defensa de la Vida. ¿Cuáles son las declaraciones, las acciones que se tomaron en esa conferencia para ser presentadas a las naciones del mundo e internacionales? Lo analizaremos con un gran amigo del Ecuador, del mundo y de Latinoamérica, el maestro Juan Enrique Jurado, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en el Ecuador, que esta tarde nos acompaña para recorrer todo este proceso y analizar y dar la lectura de toda esta conferencia que pasó el 10 y el 12 de octubre pasado. Bienvenido, embajador, qué gusto contar con su presencia, muchísimas gracias por su tiempo, que sé que es bien apretado y para nosotros siempre será un privilegio contar con su presencia. Gracias, Yuma, gracias a todos los que escuchan la radio en este momento, un abrazo grande nuevamente acá contigo y gracias por invitarme para poder ser partícipe de tu programa con tanta audiencia. Saludar allá a nuestro amigo que está en los equipos, al Daniel Castellano. Daniel Castellano, un abrazo, varón. Y un abrazo a todos los que escuchan, de verdad. Es una alegría, escuchándote cuando llegaba y hablaba sobre el tema del maltrato a la mujer. Realmente, qué bueno que en esta altura del tiempo, o qué triste, digamos, porque podría haber sido antes, pero qué bueno que ahora ya lleguemos al fin a determinar de que, pues, los seres humanos debemos querernos, amarnos, respetarnos. Realmente la violencia contra la mujer ha sido de una manera humillante, vergonzosa para los seres humanos a esta altura de la vida. Entonces, bueno, que las leyes hoy en día le pongan coto a esto y final a este maltrato. Debemos amarlas. Y le hablo a los hombres en este caso. No puede ser posible que viniendo de mujer, viniendo de madre, mujer, de abuela, teniendo hijas, pueda uno maltratar a una mujer. Yo creo que es el ser más bello que tenemos a nuestro alrededor, es la razón de nuestra existencia, así es que lo que debemos hacer en las buenas y en las malas, amarlas, respetarlas para siempre. Muchísimas gracias, mi querido embajador, y así es. Todos, queridos hermanos y hermanas, a tomar conciencia. Es un trabajo diario, es un trabajo también cultural que hay que hacerlo, y también parte de las mujeres. Deshágase de ese maltratador, no le dé ni un chance más. Despójese, usted es valiente, las mujeres somos guerreras, y eso nos da en base a la historia, el legado que tenemos. Decíamos la semana pasada con la Emma Ortega de la Federación de Mujeres a nivel internacional, de la Asociación Nela Martínez, realmente las mujeres hemos ido alcanzando logros importantes, pero también es vital tomar conciencia uno mismo de lo que queremos como mujeres y la valía que tenemos. Estas mujeres luchadoras, desde la Mama Quilago, que resistió más de 15 años a la conquista inca, y toda la Mama Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, exacto, las Manuelas, la Nela Martínez, esta mujer, la primer feminista del Ecuador, que creó la primera red de mujeres a nivel de Ecuador, la primera federación de indios e indias del Ecuador, el Partido Comunista, una socialista que reivindicó todos los derechos humanos de la mujer y en general de todos los seres. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa justamente yéndonos a la Amazonía ecuatoriana, donde está ese legado, esa riqueza natural de la cual tenemos que siempre preservarla. Esa es parte de defender nuestra naturaleza, de ir de la mano un maqui cupuna con la naturaleza. Hombre, naturaleza, ser humano es tan vital e importante. El Ecuador, Latinoamérica, el Caribe, tenemos tantos recursos que tenemos que cuidarlos y no dar un solo posibilidad de retroceso a todos estos procesos que hemos estado viviendo y que vivimos por un cambio en Latinoamérica. Lo que pasó en Argentina, pues bueno, son 3% que ganó Macri, pero bueno, tendrá una resistencia del 48%. No será tan fácil gobernar si toma las medidas neoliberales que estaban y que de alguna manera, gracias al kirchnerismo y a la presidenta de Argentina, han venido procesos, así como Bolivia, nuestro compañero hermano Evo Morales, así como nuestro comandante eterno Hugo Chávez, y que el compañero obrero, presidente obrero de Nicolás Maduro, está haciendo y está sufriendo todos estos procesos de acecho de los imperios, no saben cómo desestabilizar, pero tenemos que también estos factores que pasan, analizarlos por dentro y también trabajar con las bases para que tenga la sostenibilidad de vida que deben tener nuestros procesos revolucionarios en Latinoamérica y en el Caribe. Yuma, si me permite, claro, al respecto, quisiera acotar. Fíjate tú que hemos tenido un momento de gloria, la tuvo Hugo Chávez con la economía, con el precio del petróleo, Bolivia, Ecuador, y hablemos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, nuestro querido hermano Rafael Correa comenzó a hacer hospitales inmensos, a equipar escuelas, a hacer escuelas, carreteras, increíblemente universidades para la superación, todo. ¡Qué bárbaro! Si hoy en día hay un freno, no se trata a un mal gobierno. Y nosotros, los seres humanos, debemos acompañar en los procesos, en los momentos buenos y malos. Y tenemos un momento malo debido a que desde afuera nos han puesto una soga al cuello y nos la van apretando cada vez más con la parte justamente más sensible nuestra economía. No pudieron ya con militares que antes nos asaltaban el poder y nos quitaban y tomaban los gobiernos, o con gobiernos de facto que entraban. No pudieron entrar porque la conciencia del pueblo es otra, y resulta que nos entran con la economía a apretarnos de tal manera que gritemos o que fallemos para que nos vean como malos gobiernos y mañana pasado puedan gobernar, como en este caso en la Argentina, ganar una elección la derecha. Yo le pido al pueblo y le digo de verdad que debemos saber reconocer. He escuchado decir muchas veces, sí, hizo muchas cosas, pero no, señor, no hay pero. Hizo muchas cosas y hoy en día tenemos un momento malo, porque el momento malo viene desde afuera, no viene desde adentro. Hay que saber acompañar este proceso para que tengamos el éxito final. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Venezuela, un país tan rico, uno de los más ricos del mundo en materia hidrocarburífera, hoy en día acechado, asediado desde afuera, porque resulta que desde donde trae su petróleo Estados Unidos son 25, 30 días de viaje, y si lo lleva desde Venezuela al precio que ellos quisieran, le saldría 5 días de viaje. Ahí están las grandes diferencias. Entonces, quieren voltear un gobierno, tumbar un gobierno, sacar un gobierno que lucha por el pueblo, y quieren imponer un gobierno diferente. Sabemos cómo apoyan siempre a la derecha económicamente, con publicidad. La guerra es tremenda, ha sido en Bolivia, lo es aquí, lo es allá. Y bueno, yo a veces digo, no puede ser posible que hasta esta altura del partido hayamos llegado a tal tecnología avanzada que hay en el mundo, sin embargo no hemos llegado hasta el día de hoy a establecer de una sola vez una carta magna, grande y humana de los derechos humanos. De los derechos humanos en toda la tierra. No, señor. Aquí el que más tiene pecha, el que más tiene pega, el que más tiene pisa y así. Entonces, lamentablemente, son cosas que pasan. Yo te escucho a ti con ese fervor y me contagias de verte con ese amor con el cual luchas y dices las verdades al pueblo. Yo se las digo con amor, con alegría también, porque me encuentro con gente que piensa como yo. Y entonces digo, quiere decir que no soy solo. Cuando te escucho, cuando escucho a otras personas, entonces quiero que el pueblo debe saber, tiene que saber que hay que acompañar a los gobiernos progresistas en las buenas y en las malas. Hay que saber acompañar. Antes, ¿sabes qué nos decían los gobiernos de facto o los gobiernos de ultraderecha y aquel tiempo cuando manejaban y jugaban con la patria y nos hacían ver como si fuéramos mendigos? Decían ajustarse los cinturones. nuestra patria se muere. Así nos decía en Bolivia. Y pienso que el mismo verso era en todos lados. Y resulta que el dólar subía, el dólar bajaba, el dólar hacía lo que le daba la gana, cambiaban ministros, cambiaban todo. Hoy en día no se puede. Tengo el orgullo de tener un presidente como Evo Morales, que el otro día reunió 200 empresarios en Estados Unidos para ver si tenían interés de invertir en Bolivia, de los cuales 34 dijeron sí, vamos a invertir, y resulta que les dijo vayan, inviertan, pero no se metan en política porque mañana se van del país. Así es, decirlo en su cara antes no se podía, había que hacerle la venia, había que bajarle el moño, había que hacerle la venia todo el tiempo a todo el mundo y decirle, sí, vayan, hagan lo que quieran, más o menos. Lo ves entonces aquí en nuestro país. Sí, fueron épocas diferentes. Hoy en día tenemos hombres valientes al frente y con conciencia ciudadana y con conciencia de soberanía. Y de dignidad y de libertad. Así es, mi querido embajador. Y también, tantas guerras injustificadas, cómo muere todos los días. No puede ser, tenemos que hacer algo desde nuestras conciencias, desde nuestros hogares, inculcar a los niños y jóvenes a que tengan otro pensamiento humano, que aprendan a amarse y amar a la especie humana, que hay una sola raza, que es la del ser humano. Y la única casa, la Tierra. No hay otro lugar donde comprar. Mama, no hay más, ¿no? Y son estas grandes potencias, mi querido embajador, que por el afán de los recursos, del poder económico, cómo han devastado territorios, han invadido países que están en la extrema pobreza, en el terrorismo. Como decía la semana pasada, estos grupos extremistas son fruto. Ellos mismos fueron los que les armaron y ahora no los pueden controlar. Rusia está haciendo un trabajo importante. Al gobierno de Siria llevan 5 años queriéndolo tumbar. Pero claro, se reúnen sus aliados con OTAN y los gobiernos europeos, internacionales, para ver cómo pueden derrotar y acabar con el terrorismo. Pero ¿por qué no se juntan con el gobierno de Siria para ver cómo resuelven? Es porque no les interesa. Lo que les interesa es terminar, acabar con el gobierno de Siria para irse expandiendo a causa de mucha pobreza, de vidas humanas. La semana pasada manifesté, señor embajador, es una pena, tristísimo, penoso, porque la violencia venga de donde venga es reprochable. Pero qué pena lo que pasó en Francia, tantos seres humanos inocentes que murieron. Pero esos mismos seres humanos mueren cada día por los bombardeos ocasionados por el imperio y sus aliados. Y nadie dice nada, nadie se comparece. Cómo son asesinados el pueblo palestino por los sionistas israelitas. Entonces todo eso tenemos que llamar a conciencia. Y también darnos cuenta que la prensa, los medios de comunicación transnacionales, internacionales, siguen el mismo juego. Así que les invito a que conozcan otro tipo de prensa y de comunicación alternativa, que lo tenemos en el país, pero tenemos, gracias a Dios, como decía el comandante Chávez, tenemos a Telesur, a esa cadena internacional de noticias que de alguna manera nos pone de una manera objetiva y real de lo que realmente está pasando en el mundo. Así que hay que tomar conciencia, saber leer, tener un análisis real de lo que está pasando y que no nos despreocupemos o que no nos importe lo que está pasando con otros seres humanos en el mundo. Miren, ya viene toda estampida humana que está migrando, huyendo de la violencia. Nadie quiere recibirlos. Llega el invierno y seguirán muriendo cada vez más gente. Ay, dicen, no, que hay cubanos en Costa Rica y que no los dejan entrar en Nicaragua. Esos cubanos salieron legalmente de su país. Estuvieron aquí y salieron legalmente. Entonces, que Estados Unidos les dé el asilo o que les abra las puertas, queridos amigos. El problema de las migraciones humanas también tienen una causa y una consecuencia. Y también se aprovechan para utilizar políticamente y discriminar y de alguna manera ir en contra de los gobiernos y también de la revolución cubana. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa. Muchísimas gracias, queridos amigos Yupaychaini, por mantenerse en sintonía. Síganos a través de las diferentes redes sociales, Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gob.es, enlaces al Facebook, Radiodifusores CCE, o si no, a través de mi Facebook personal, Yumac Ortiz. Muchísimas gracias. Ya les saludamos al Daniel Castellanos, como todos los días, miércoles y jueves, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Nos vamos a la Amazonía Ecuatoriana. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazo.

Chubascos. Realmente la intervención, porque dio la presentación del libro, al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres, realmente estuvo espectacular, el ministro de Cultura también estuvo, pero fue muy emotivo, así que les invito a que ustedes consigan, adquieran este libro de 179 Chubascos del Cachito Vera, donde es una recopilación de sus varios artículos de diferentes lecturas, análisis, reflexiones que ha escrito en el diario El Telégrafo. Así que fue una noche maravillosa que pudimos compartir entre los 179 chubascos. Bueno, como dije al inicio, ¿no? Hubieron las declaraciones de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Defensa de la Vida. Dice dentro de las declaraciones, los pueblos del mundo reunidos en Tiquipaya, Bolivia, del 10 al 12 de octubre del 2015, hemos trabajado en una propuesta consensuada para ser presentada a la comunidad internacional y a los gobiernos del mundo para preservar la vida y contra el cambio climático, como una respuesta urgente a un fallido sistema capitalista y modelo civilizatorio que son la causa estructural de la crisis climática del mundo. Esta declaración reúne nuestro pensamiento, dicen, y sentimiento, y es nuestra propuesta para las negociaciones internacionales de las conferencias de partes de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, medio ambiente, desarrollo sostenible y otros escenarios relevantes, así como para la agenda permanente de los pueblos para la defensa de la vida, la transición hacia el modelo de la civilización del vivir bien. Los países, los imperios, el capitalismo, ¿tienen claro en actualidad o no lo tienen claro, mi querido embajador, esto del vivir bien, del suma causa? Parece que mientras más plata tenemos, más nos cegamos y nos embrutecemos, y parece que pudiéramos tener el dominio de todo. Sin embargo, yo tengo un verso por ahí donde digo, nadie quedará exento ante estos acontecimientos, terremotos, todo lo que es sequías, todos los desastres naturales, porque ahí nos ponemos de igual a igual, no hay ricos ni pobres. Entonces lo que tenemos que cambiar es el sistema, aquel poder arrogante que nos rige, que solo le interesa saciar el voraz apetito que le causa la ambición, sin importarle las consecuencias, que deja la tierra estéril, inerte. Y vamos, hermano, hoy el día, y hay que comenzar a salvar la madre tierra. Eso es lo que debemos llevar de mensajes y de mensaje en la vida. Y allá en la cumbre de Tiquipaya, pues con seguridad, lo más sorprendente de todo, ver que llegue gente de todas partes del mundo. Gente que viene con su propio bolsillo, con su propio dinero, gente que viene a participar porque quiere dar su aporte. Tú veías que levantaba la mano y pedía la palabra a alguien, un joven, y te hablaba con tal fundamento, con tal profundidad de lo que conocía, de los daños que había causado el materialismo a la madre tierra, lo que había causado las empresas a la madre tierra, de las consecuencias vividas de otras personas en desastres naturales, y te quedas mirando, porque si bien nosotros por suerte no hemos tenido que lamentar algunos grandes desastres, sin embargo, en muchos lugares del mundo sí, y no puedes quedar escéptico y dejarlos solos aquellas personas. Es una tarea de todos. Acá no debe primar ni religiones, ni credo, ni economía, ni clases sociales, ni razas, ni colores de piel, nada. Acá debemos todos luchar contra el mal que le estamos haciendo a la madre tierra, y tenemos la obligación, cada uno de nosotros, de ponernos a trabajar para salvar a esta madre tierra. Como decía hace un momento, de manera quizás hasta inoportuna, metí la cuchara ahí, y dije, no hay casa para comprar, no es que me voy a comprar un terrenito allá en Marte o en la Luna o un planeta vecino, no, esta es la madre tierra, esta es la única casa, y este es el momento de salvarla. Entonces, lo que le doy como mensaje al pueblo que me escucha, y como para su conocimiento, que realmente agradezco la participación de ecuatorianos, colombianos, desde Hungría, desde Rusia, desde Estados Unidos, desde todas partes del mundo, de la China, no puedes creer, gente que ha estado en la cumbre madre tierra. Ahí estaba y ahí estaba dando su aporte. Y este pronunciamiento, desde luego, que si bien no será de una manera que vaya a tomarse en cuenta en un 100%, pero tienen que escuchar a la voz de los pueblos. En la cumbre que va a haber en Francia, tiene que escuchar las propuestas de los pueblos del mundo, porque es importante. Son ellos los afectados, son ellos los que han tenido que pagar las consecuencias de tanto despilfarro de la humanidad, porque realmente vivimos en un despilfarro, porque la economía esta avasalladora que consumismo que nos rige nos lleva a un maltrato a nuestra casa grande, que es la Madre Tierra. Así que a todos, es tarea de todos hacer conciencia para que haya un cambio y paremos un poco esa emisión de gases que nos va matando el oxígeno y que hoy en día el sol nos llega con más fuerza a todos. Es una lástima. Realmente no reconocerlo es una estupidez. Es tarea de todos salvar a la Madre Tierra. Parte de las políticas del compañero presidente Evo Morales es todo el respeto a la madre naturaleza, y se han creado varias políticas de desarrollo, ¿verdad? Para eso mismo, reforestación, lo que es soberanía y seguridad alimentaria, la recuperación de semillas. Están trabajando muy bien con los campesinos y agricultores en Bolivia. Así es, se ha trabajado desde un principio en la defensa de las de la Madre Tierra, y justamente para eso se ha tenido que aplicar muchos muchas leyes y todo, porque si no lo hacemos no va a haber forma de detenerla. Pero hay una resistencia grande de la contraparte, que es seguir siendo el consumismo, seguir dándole a la explotación de los árboles y de una forma despiadada. Yo pienso que la naturaleza está puesta acá para equilibrarla. Si bien necesitamos de ella, hay que hacer uso, pero con conciencia, y hay que devolverle también. Como, es como un tome y traiga, tome y traiga. Claro. La tierra nos da y nosotros debemos darle a ella. Pero ocurre, por eso, exactamente. Pero ocurre que siempre se le ha sacado y no se le ha dado nunca. Así es. Se le ha dejado que ella se salve como pueda, y resulta que siempre se la ha explotado. Cada niño que nace necesita una cuna, necesita un techo más después, necesita una silla y una mesa, necesita, y hay un árbol que se va. Nadie hace, de los campesinos tampoco, nadie hace un potrero o voltea un árbol por sacar físico, para hacer fisiculturismo. No, es porque alguien lo necesita, es para sembrar trigo. Entonces debemos considerar, la superpoblación del mundo es muy, muy peligrosa. Porque el hecho de que tenemos la penicilina y curamos la polio y curamos el sarampión y se la corrió el cólera y todo aquello, la humanidad ya no se ha diezmado. Hace 60 años atrás éramos 1.000 millones de habitantes, y hoy en día estamos llegando a los 9.000 millones de habitantes. Wow. En el mismo tamaño de tierra. No hay cama para tanta gente. Oiga, vulgarmente, para el populacho, mi embajador. Qué bueno. Y sabe que lo peor de todo es que estas cumbres internacionales, que la que va a pasar en París, ¿verdad? Siempre están reuniéndose, pero no hay las medidas, no se toman las medidas. Por eso es tan importante lo que pasó en la cumbre del cambio climático, de los pueblos del cambio climático en Bolivia. Es tan importante porque, aunque no parezca, todo este conglomerado de seres humanos que acudieron a Bolivia, ¿verdad? Están diciendo los seres humanos, basta ya, estamos decididos. Entonces, es importante que estos imperios, estos países desarrollados, entre comillas, ¿verdad?, y que muchos de ellos no han siquiera firmado, que son los que más contaminan, no han firmado ni siquiera el Tratado de Kioto todavía, ¿no? Entonces yo creo que está por ahí, que los pueblos del mundo, los pueblos que queremos tener y que estamos creando una conciencia humana de lo que representa la relación hombre-naturaleza, como nos dejaron esas prácticas nuestros ancestros, yo creo que se va fortaleciendo. Fíjate, y, Yuma, si me permites. Claro, mira tú, yo hasta hace un tiempito atrás venía creyendo en que esta cumbre que se va a realizar en Francia el 21 de diciembre adelante, puede, en diciembre adelante, puede dar unos frutos hermosos, decía. Yo creo que está haciendo conciencia el mundo de la necesidad del cambio. Pero cuando veo ahora los ataques a los pueblos con armas de todo tipo. Digo, ¿cuál conciencia estaba hablando yo? No puede ser posible que no podamos parar la muerte. Si no paramos aquella muerte, ¿cómo vamos a parar la muerte de la Madre Tierra? Y la muerte de la Madre Tierra está incluida la muerte nuestra. Parece que hay gente que piensa que no hay un espacio de élite donde se puede quedar libre y tranquilo, respirar un oxígeno puro. No es así, no es así, señores. Es para todos. Ahí nos vamos a poner de nivel a nivel, como cuando nacemos desnudo, y cuando morimos nada nos podemos llevar, no, más que los recuerdos de tus, lo bien que has hecho en la tierra o lo malo que has hecho. Pero entonces creo yo que de una u otra manera, con la palabra, con la actitud, con canciones, con actos, con formas de vida, de todas maneras debemos construir a salvar a la Madre Tierra, a no seguirla destruyendo. Pero ¿cómo podemos influenciar en las cabezas del mundo? Ahí es lo que proponía el presidente Maduro, justamente allá en la cumbre de la Madre Tierra. Una de sus propuestas fue donde dijo: hagamos nuestra la cumbre esta en Francia, vámonos allá a tomar el espacio y decir y pedir como corresponde. Es difícil la distancia, la economía, las documentaciones, las restricciones que habrían, no, y todo lo que tú quieras, pero como propuesta era muy buena, desde luego, y parecería que a veces eso fuera lírico. No, señores, es verdad, queremos hacerlo, queremos todos, pero no está a nuestro alcance, lamentablemente. Y hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando desde donde estamos, porque no podemos quedarnos conformes con lo que está aconteciendo hoy en día. Yo quisiera pedir paz por este mundo nuestro en que vivimos, nuestra única casa, y si no podemos conseguir la aquella que hoy en día ya no es paz, por lo menos mantengamos la nuestra aquí, que no permitamos que como de nada, que sigamos en una etapa de paz, y si tenemos diferencias las sepamos discutir como seres humanos, que Dios nos dio el poder del habla para poderlo discutir y el raciocinio, de tal manera que podamos ser un ejemplo. No permitamos que haya una tercera guerra mundial, y si es que los sordos no nos quieren escuchar, por lo menos nosotros que todavía estamos en paz, no nos metamos a la guerra en ningún momento. Solamente pidamos paz todos los días por la paz del mundo entero. Gracias. Así es, mi querido embajador. Muchísimas gracias. Y yo sé que tiene que irse, los minutos pasan. Y bueno, otro día hablaremos sobre el empadronamiento, que estoy leyendo todas las semanas, o rapidito podríamos, sí, biométrico, para el referendo del 14 al 30 de noviembre del 2015, que van a poder todos los ciudadanos y ciudadanas residentes bolivianos, podrán acercarse a la embajada, ¿verdad? Sí, eso es. Yo quisiera invitarlos como embajador, invitarlo a todos mis compatriotas, a todos los bolivianos que no están registrados y quieren votar, que lleguen a la embajada. Ahí se están empadronando, hay una mesa puesta allá donde están empadronando. Hasta fin de mes va a estar abierta esta mesa, y los que no están seguros si están depurados o no, que también se acerquen. Y los que ya se inscribieron, bueno, pues tendrán la oportunidad el 21 de febrero de ir otra vez a las elecciones y elegir por su decisión, que es solamente abrir los ojos, los oídos, mirar el ayer, el hoy, el presente, y sabrán ellos elegir por quién deben votar. De todas maneras, invitarlos ahora, que todos los días, en horarios de oficina, está abierta las inscripciones, y le pido a mis compatriotas, bienvenidos, que vengan a la embajada a empadronarse para poder ejercer el derecho a su voto, y también a regularizar todos sus papeles que tengan. Tenemos una excelente cónsul, tenemos una bienvenida para Eliseba Ausa, que es una experimentada cónsul, que conoce muy bien su trabajo, va a ser muy bien recibido, muy bien tratado. Tenemos un personal muy lindo, la embajada está hermosa, vengan a visitarnos, compatriotas, y los esperamos para que se inscriban para el empadronamiento biométrico del 14 al 30 de noviembre. Ya está abierto desde el 14 y tenemos unos días más. Vengan para que ejerzan su voto. Es un derecho y es un deber también al mismo tiempo. Gracias, hermanos queridos. Muchísimas gracias, mi querido embajador, y esta siempre será su casa. Yuma, a ti las gracias por la oportunidad. Y te digo, cuando te escucho me pones así en vilo, porque digo, qué energía la de Yuma. Muchas siempre gracias, conectada, conectada con todos los acontecimientos actuales y defendiendo la razón.

nombre es Manuel Abraham Poucar, de la comunidad La Toya, de la parroquia de Huangopolo. Yo dedico al trabajo a elaborar con crin de caballo, hacer los sedazos, manualidades, correas, cintillos, aretes, con la cola de caballo, tejido a mano, tejido hebra por hebra. Saludos a Trazos de Nuestras Identidades, a la compañera Yuma Ortiz. Muy buenos días, mi nombre es Paul Vargas, de Gastronomía, Asesorías Gastronómicas. Quiero mandar un saludo muy especial a Yuma Ortiz de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, queridos amigos, el tiempo va pasando, volando, y realmente esas palabras del embajador, del maestro Juan Enrique Jurado, nos da ese optimismo y esa conciencia, y les llamo a la conciencia. Y mañana les quiero invitar a un gran evento que va a haber en la Plaza de la Independencia, en la Plaza Grande del Centro Histórico de Quito. Mañana el Ministerio de Justicia va a hacer un encuentro por todo esto, por los derechos humanos, por la justicia de género, ¿verdad?, de la igualdad, de equidad de género. Entonces van a través de la convocatoria de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, usted va a poder encontrar a todos esos maravillosos hombres y mujeres que con esas manos hábiles mantienen y preservan nuestro patrimonio inmaterial a través del arte popular y las artesanías, a través de esos olores, sabores y texturas como es la gastronomía y los dulces tradicionales, todos los microemprendimientos, todos a apostarnos a una fiesta democrática, que los amargados sigan sufriendo, y por eso llamo a una conciencia ciudadana. Hay que estar muy pendiente, seguir corrigiendo lo que tengamos que corregir y siempre defendamos lo que en los procesos en los que estamos. Bueno, la contraparte dice que quiere sitiar la asamblea. Me parece un atrevimiento que crean que estamos todavía en épocas pasadas que pueden estar amenazando. Pero los mejores y los que estamos con una conciencia y queremos mantener un proceso importante de la revolución ciudadana, con todos sus errores y virtudes, pero son nuestros procesos, queridos amigos y amigas. Vamos a estar desde la mañana hasta la noche en esta fiesta democrática. Acompañemos a estos productores a consumir nuestra producción nacional. Entonces, les invitamos a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas, va a estar esta fiesta democrática, con los derechos, con equidad que nos merecemos todos los seres humanos. Y pues bueno, que los amargados, los desubicados, los inconscientes sigan con su inconsciencia, valga la redundancia. Bueno, y me voy como me despido con la Karina Clavijo y reiterarles a esas mujeres que todavía no despiertan, despierten, queridas guarmis, no se dejen maltratar. A veces no es solo lo físico, es lo verbal que diariamente el maltratador va insultándoles y menospreciando. Deshágasen, despójesen y no vuelvan atrás. La dignidad está primero. Mujeres valientes y guerreras como somos las guarmis del mundo. Nos vemos mañana. Cayacama, un abrazo fuerte. Gracias, mi querido Daniel. No se atreve a afrontar por ese miedo a enfrentar la realidad. Lleva unas gafas para ocultar los moretones que la vida deja. Golpes hacia adentro y golpes hacia afuera. Sin balas no puede mostrar por aquel salvaje que le ha cortado las ganas de volar. Ay, mujer, hecha de perlas y corales, que no te has visto en un espejo, no sabes cuánto vale tu reflejo. Ay, mujer, ¿hasta cuándo vas a aguantar tanta violencia, tanta maldad? Libérate a ti misma. Lleva unas gafas para ocultar los moretones que la vida deja. Golpes de adentro y golpes de afuera. Y sus alas